El Grupo Municipal de Izquierda Unida va a hacer una intervención en este punto de ruegos y preguntas. Entendemos que posiblemente por la exposición que hagamos algunas de las preguntas pues no puedan ser respondidas porque a lo mejor tenga mucha exposición. De todas maneras, nosotros lo dejamos al libre albedrío de la presidencia por si cree oportuno indicarnos algo o contestarnos ampliamente de las preguntas que hagamos en este contexto. El Grupo Municipal de Izquierda Unida tiene por norma, y aprovechando las bastantes reuniones que estamos manteniendo con el Grupo de Gobierno, la verdad que hay que reconocerlo, que se están teniendo toda esa gama de reuniones. Algunas veces incluso puede llegar a confundirnos el que sean oficiales o no oficiales y que estén incluidas en puntos del orden del día o no. De todas maneras, es satisfactorio contar con esa participación de todos los grupos municipales. Posiblemente sea también coyuntural, pues porque, como ellos también reconocen, están en minoría, pues tienen que tener esa mano abierta a todos los demás grupos. Yo espero que, si es por ese motivo, pues que no haya entonces acuerdo amplio y podamos seguir manteniendo reuniones. Como digo, aprovechamos todas estas reuniones pues para pasar al equipo de gobierno, que es el que ejecuta la política municipal, y trasladamos todo el conocimiento que vamos recabando de la vida local para que más pronto que tarde pues se puedan realizar, ¿no? En este sentido, pues aprovechando estas reuniones hemos hablado pues de un montón de cosas que, aprovechando también este pleno, vamos a hacerlo notar, porque creemos que es necesario, es conveniente que en las actas pues aparezcan también todas esas intervenciones que, de manera antes oficiosa y ahora oficial por la celebración del pleno, pues manifestamos. En primer lugar, nos vamos a referir a la ruta de los miradores y hacemos una exposición siguiente: que desde el Ayuntamiento y su oficina de turismo se hace especial promoción de la ruta de los miradores como uno de los atractivos a visitar por parte de los turistas que llegan a nuestra localidad. En los últimos tiempos venimos observando cómo la limpieza de los mismos, junto con el deterioro de los rótulos e indicaciones existentes en dichos miradores por actos incívicos, están haciendo que la presencia en estas instalaciones por parte de los visitantes, en vez de resultar un atractivo para estos, se convierta en muchos casos en un suplicio y en algo digno de olvidar. Por ello, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida hacemos un ruego para que se haga un especial esfuerzo en materia de limpieza sobre estos referentes turísticos de la localidad, así como para que se sustituyan los rótulos e indicaciones, o en el peor de los casos se eliminen, para que no den una mala imagen de nuestra localidad a los visitantes a la misma. Me consta que ya se ha iniciado algo en este sentido, habida cuenta de lo que ya había dicho anteriormente, ¿no?, que aprovechamos las reuniones para manifestar todos aquellos conocimientos que vamos adquiriendo y que muchos ciudadanos nos trasladan, como es el caso, por ejemplo, de los parques infantiles, ¿no? La seguridad de nuestros pequeños, entendemos desde Izquierda Unida, pues debe ser una prioridad para este ayuntamiento, seguramente que lo es. Los esfuerzos municipales en la creación de parques infantiles no se deben quedar solo en eso, sino que, si esto no va acompañado con un adecuado mantenimiento, reparación y limpieza de los mismos, no tiene ningún sentido su creación. Es por ello que desde este grupo municipal rogamos al equipo de gobierno un plan de actuación sobre los parques infantiles de nuestra localidad que venga a subsanar las deficiencias que padezcan mucho o que padecen mucho de ellos. Me refiero ahora al acuerdo con la ACU, con la Asociación de Comerciantes Ubriqueños. Tal como ha quedado de manifiesto en los últimos tiempos, con la elección de una nueva imagen turística del pueblo por parte del equipo de gobierno de manera unilateral, o el desconocimiento de la labor desempeñada por la ACU en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, o el desconocimiento general que se tiene sobre los trabajos a realizar por las escuelas taller en el yacimiento Ocurri existe una descoordinación manifiesta entre los diferentes colectivos e instituciones que realizan una labor de promoción turística de la localidad. A esto se podría añadir la finalización contractual del acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento y la ACU desde hace ya varios años, sin que se haya renovado o actualizado dicho acuerdo, puesto que lo detallado en muchos de sus puntos es irreal o anacrónico. Preguntamos, ¿qué tipo de actuaciones en materia turística se tiene previsto emprender por parte del equipo de gobierno? ¿Se van a actualizar o revocar los acuerdos existentes con la ACU? Antes de pasar a otras dos preguntas, un poquito amplia, extensa, porque creemos que la pregunta, desde nuestro punto de vista, pues muchas veces pues debe de tener una ampliación o una extensión suficiente como para que entendamos lo que queremos decir. Antes de pasar a esta última pregunta, quiero también plasmar una preocupación. En primer lugar, en referente al acceso de vehículos a la plaza del Ayuntamiento, creo que el equipo de gobierno debería de tomar carta en el asunto y, de alguna manera, arbitrar las medidas para que no se produzcan pues situaciones que muchas veces incluso pues superan a la propia actividad municipal. Creo que hemos sido testigos, muchos de nosotros, pues, de situaciones un poquito incómodas, por no decirlo de otra manera, y que la recuperación del espacio destinado a carga y descarga, pues, habrá que plantearlo como una necesidad que palíe los graves perjuicios que puede ocasionar estas situaciones. Por otro lado, refiriéndome a la seguridad e higiene en el trabajo, tengo que lamentar que he visto a trabajadores municipales pues desarrollando su labor en penosas circunstancias, tragando polvo, sin mascarilla, también de alguna manera empolvando a los viandantes. Es decir, que yo creo que el Ayuntamiento debería dar ejemplo y poner los medios necesarios al alcance de los trabajadores municipales para que desarrollen su labor con seguridad y con higiene. En esta exposición de preguntas que vamos a hacer, nos referimos al programa televisivo 10 razones para visitar nuestro pueblo, emitido hace tan solo unos días y que nos ha dejado cierto mal sabor de boca. Tradúzcase por preocupación. Y no es esa preocupación por lo que hemos podido ver de Ubrique en el programa, ¿no? Sino lo que no hemos podido ver en la pantalla de televisión. Estamos de acuerdo que hay más de 10 motivos para visitar Ubrique y su entorno natural. Lo que venimos a significar con esta preocupación es el hecho de que dos motivos que tenían que ser iconos locales fundamentales del patrimonio y de la cultura, entre otros, no han podido ser vistos ni valorados por quienes pudieron ver este programa de la televisión andaluza. Y no han podido ser vistos ni valorados por motivos diametralmente opuestos. Uno, por su inexistencia. Nos podríamos preguntar, o más bien responder, si no existe, es normal que no lo veamos ni lo valoremos. Cuando me refiero al Ecomuseo del Hábitat Rural, construido en el Pago de las Cumbres, los que conocemos su triste historia y su lamentable realidad, sí que podemos visualizarlo y mucho más valorarlo. La idea que lo envuelve es genuina y su proyección podría ser extraordinaria. Un reclamo cultural de primer orden que se hace desde Ubrique, un verdadero icono patrimonial de uno de nuestros parques naturales, un equipamiento municipal que rebasa con creces la década sin que a ningún gobierno municipal, y han sido más de dos, este nuevo va a ser el cuarto, que se topa con este proyecto inacabado se les haya puesto la cara colorada por haberlo abandonado a su suerte. El otro, su existencia, se pierde en el tiempo. De este grupo municipal de Izquierda Unida nos estamos refiriendo al yacimiento arqueológico de Ocuri. Viene a colación lo que la concejala de Cultura nos ha podido indicar a este respecto, pero creo que es insuficiente. Siempre se dice que las comparaciones son odiosas, pero no podemos sustraernos a que solo sea así. ¿Cuántos pueblos, sus ayuntamientos han hecho enormes esfuerzos por recuperar su patrimonio, a veces rescatándolo desde lo más inverosímil? Y tenemos muchos y cercanos ejemplos. En Ubrique, a su gobernante parece que poco nos ha importado, nos incluimos todos, este patrimonio. A la luz de los hechos me remito. Y no nos vale como respuesta que hay prevista una escuela-taller, porque siendo interesante esta, entendemos que es insuficiente, que el yacimiento tiene otras carencias y necesidades y de aplicación urgente además. En más de una ocasión hemos querido mantener una reunión donde tratar sobre el yacimiento arqueológico de Ocuri de manera amplia y poder tener una visión de futuro sobre este. Aprovechamos desde este grupo municipal de Izquierda Unida para reiterar este mismo propósito y lo hacemos desde la perspectiva de que fuera un acto público, conferencia, mesa redonda, foro, lo que se quiera, donde abordar todo lo que pueda concurrir a Ocuri y contando con la participación de técnicos, especialistas, historiadores y arqueólogos, y que las conclusiones a las que se lleguen sean las que nos orienten a tomar las medidas más acertadas para que Ocuri recupere el sitio y el protagonismo que le corresponde en el orden patrimonial y cultural de Ubrique y su comarca. Por último, me refiero a la Asociación Tamal, la Asociación Juvenil Tamal. Hace ya bastantes años, desde este mismo pleno, se hacía el reconocimiento como entidad de interés público municipal a la Asociación Juvenil Tamal. Acuerdo que se vería reforzada en convenios de colaboración entre esta institución y el colectivo. Con posterioridad, de forma unilateral, del equipo de gobierno municipal con su alcalde a la cabeza en enero del 2009 y sin que mediase revocación por parte de este mismo pleno municipal, se finiquitaban estos compromisos de colaboración. A pesar de la ruptura de estos acuerdos, desde la Asociación Juvenil Tamal se viene trabajando en la dinamización de la juventud local. Mejora mediante proyectos tales como la recuperación del río Ubrique, arroyo de Barría, etcétera, o en la mejora del plan de emergencia municipal. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida nos gustaría saber si se tiene intención por parte del actual equipo de gobierno de retomar aquellos acuerdos actualizados a la situación actual y si se tiene también la intención de traer a pleno no ya estos acuerdos, sino, como se hizo en su día, el reconocimiento de dicho colectivo como entidad de interés público municipal, que permita la regularización de las relaciones entre institución y colectivo, del que indudablemente saldrá beneficiado el pueblo de Ubrique. Nada más y muchas gracias.